La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Como siempre, con el hombre que está haciendo de la historia algo absolutamente mágico en este programa, La Rosa de los Vientos, con Ignacio Monzón. Muy buenas. Pues muy buenas, con esas palabras, vamos, no son buenas, son buenísimas. Porque vamos a hablar de eso precisamente, ¿no? De magia. Magia, sí señor. En el concepto antropológico, su origen. En cierto modo, ¿qué diferencia hay antropológicamente y para los estudiosos y para los historiadores entre magia y religión? Pues hay una buenísima pregunta. Yo creo que es una pregunta que quedaría para libros, para tesis, para un montón de investigaciones. Porque, claro, lo que para unos es magia, para otros es religión. Y cuando hablamos de religión hablamos de algo serio, algo, entre comillas, real. Pero, sin embargo, que puede tener ese carácter trascendente. Es lo que pasa cuando se reza, ¿no? Se reza para que llueva o para que deje de llover, para que alguien se cure. Incluso a veces se reza para que le pasen males a alguien conocido. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de magia y hasta qué punto podemos hablar de religión? Pues yo creo que ahí tenemos un gran problema. Y muchas veces cuando hablamos de magia, la magia en el Antiguo Egipto, por ejemplo, realmente estamos utilizando un término muy, si no equivocado, muy ambiguo. Uh-huh. Porque para ellos no era esa magia, no era esa fórmula artificial. Era una manera normal de apelar a sus dioses, a sus poderes superiores. Porque la magia, ¿se puede decir que existe una magia religiosa y una magia laica? Sí. Y yo a creo nivel que, histórico, ¿eh? Me refiero. Sí, más o menos podríamos intentar establecer ahí la diferencia, porque aunque esa magia laica sí pida a los dioses, a esos poderes, esas potencias superiores, una intervención, una concesión de dones, muchas veces es secreta, la magia es secreta, la magia es prohibida, la magia se hace para que los demás no lo sepan. Incluso, aunque también eso enlazaría un poquito con la religión egipcia, hay diferentes niveles de conocimiento y los sacerdotes más altos son los que poseen un nivel de fórmulas religiosas que no pueden conocer los otros sacerdotes. Eso le pasa, por ejemplo, a Heródoto cuando va a Egipto. Muchos sacerdotes de alto rango no hablan con él, no le desvelan esos misterios. Pero yo creo que quizá podríamos hablar de esa manera de la religión es algo más público, es algo más común, es algo más transparente, casi podríamos llamarlo. Uh-huh. Has mencionado la magia como algo negativo, que es un concepto, el hecho de la magia como algo oscuro, como algo siniestro. Quizás se lo debemos, cómo no, a Plinio el Viejo, esa idea y ese concepto. En parte sí. Porque Plinio el Viejo, como buen erudito y ilustrado, mucho antes de la Ilustración, pues claro, él hablaba de lo bueno que era la ciencia, el conocimiento. Él mismo lo había comprobado al viajar, al estudiar, todas las ventajas que podía tener, pues desterrar las supersticiones. Lo que pasa que es muy curioso, y una gran investigadora de la UNED, Ana María Vázquez Ois, lo señalaba en un artículo muy interesante, donde, bueno, hacía un análisis de Plinio el Viejo, y ella misma desvelaba pues una enorme cantidad de supersticiones que Plinio el Viejo prácticamente se las tomaba en serio. Uh-huh. De manera que, claro, como he dicho antes, lo que para unos es magia, para otros es religión, lo que para unos es una tontería, una superchería, para otros puede ser una fórmula, un conocimiento que no hemos alcanzado, una sabiduría que todavía no está a nuestro alcance. Entonces, claro, Plinio, por ejemplo, nos habla de cómo proteger nuestra casa. Pues coger un murciélago, ponerlo boca abajo y colgarlo de una pared. Eso, bueno, nosotros no nos lo creemos, nosotros utilizamos otros medios, pero para ellos puede ser muy serio. Una de las primeras formas de magia que existieron fue las relacionadas con la astrología. Sí, porque ya lo hemos hablado muchas veces, la importancia de los astros, no solo a partir de época neolítica, no solo cuando el hombre está aprendiendo a cultivar y por tanto necesita fijarse en las estaciones, es que mucho antes también depende del clima, depende de que haga frío o no. Para cazar más, para recolectar de una manera más variada, para acumular alimentos. Entonces, cuando se empezaron a dar cuenta de que esos ciclos climáticos se correspondían con una posición de las estrellas, cada vez que hay una estrella en el cielo, una determinada va a hacer más frío, llega la época de lluvias, etcétera, empiezan a pensar que es una lección de los dioses, una especie de aviso de lo que va a pasar en el futuro. Si tú con los astros puedes saber lo que va a pasar en el mundo, también con los astros puedes saber lo que le va a pasar a una persona. Uh-huh. Así seguramente empezó a nacer en las primeras civilizaciones, en Oriente, por ejemplo, en los oráculos caldeos, los babilonios, toda una concepción de que fijarse en los astros era esencial para la política, para saber cómo iba a desarrollarse una batalla, para saber lo que iba a pasar, para adivinar el futuro. Y eso es una manera de magia, porque en cuanto uno sabe lo que va a pasar, ya lo puede manipular. Así que cuando se dice que astrología y astronomía en un momento de la historia, antiguamente, eran prácticamente lo mismo, no se está diciendo una barbaridad. No, no, para nada. De hecho, el término astrología sería eso, el conocimiento de los astros. Uh-huh. Mientras que astronomía serían las leyes de los astros. Para nosotros ahora, o para mucha gente, la astrología es una superchería, es una tontería. Para otros sí se lo toman en serio. Pero sigue existiendo esa vinculación con los astros de tú, ¿en qué día naciste? Ah, pues tú eres Escorpio. Entonces se fijan en las estrellas de Escorpio, en los planetas, etcétera. Incluso se le intenta dar un matiz físico porque esos planetas influyen por la gravedad. Tal. Sigue existiendo a día de hoy, y lo podemos ver en cualquier televisión, esta gente que te echa cartas del tarot. Uh-huh. Es decir, eso tiene tantos años como el ser humano, prácticamente. Claro, luego se le ponen nombres y a las cartas se le ponen símbolos mucho más modernos. Claro. Bueno, modernos, medievales, por ejemplo, en el caso del tarot. Bueno. Pero ese tipo de conocimiento, ese tipo de búsqueda sobre lo que va a ocurrir e intentar influir en lo que va a ocurrir, porque en definitiva sí. La magia es eso, es intentar modificar un futuro, si es que estuviera escrito, ¿no? Claro, quizá por la misma razón por la que el hombre empezó a desarrollar tecnología, por su incapacidad física. Es simplemente eso. Yo recuerdo que en clase, en prehistoria, básicamente nuestra profesora de hominización, que era muy simpática, nos explicaba que el ser humano de alguna manera evolucionó porque era el débil del patio. Todos los matones se metían con él, le echaban del árbol, que era el sitio más seguro. Pues tuvo que aprender a defenderse solo. Los diferentes especies humanas han ido siendo cada vez como más grandes, más corpulentas, pero aún así uno no se puede enfrentar a un león. Uh-huh. Tiene que desarrollar armas. Entonces, ¿cómo puede también enfrentarse al futuro? A saber qué es lo que va a pasar, si tu familia va a estar bien, si vas a superar una enfermedad. ¿Cómo? Con magia. Es un anhelo. La magia es un anhelo, es una esperanza que tenemos nosotros dentro. Es una pulsión que obedece a querer atacar a alguien aunque tú no puedes. Pues con una maldición, porque tiene ese carácter negativo. Querer saber qué va a pasar, rogar a un poder para que suceda algo que te beneficie, para que llueva. Siempre se pide que llueva o que haya buenas cosechas. Por tanto, sí, yo creo que es algo natural, obedece a los miedos instintivos del ser humano, a las necesidades más grandes. Si tuviéramos que situar cronológicamente el origen de la magia y en qué civilización o en qué civilizaciones comenzó a emerger este tipo de conocimiento, este tipo de comportamientos y de prácticas, ¿dónde lo situaríamos? Pues yo no podría decirlo. Es decir, históricamente sí tenemos registros de Egipto y de Sumeria. Textos que nos hablan de cánticos, de fórmulas, de cosas que pueden pasar si tú haces una serie de cosas. Cantando, bailando, ofrendando a un dios, utilizando una serie de componentes, sangre, etcétera, piel, utilizando el fuego. Pero probablemente, y eso yo creo que ahí sería muy útil lo que pueden decir los antropólogos al respecto, muchas sociedades primitivas muy anteriores a la civilización, sociedades neolíticas, sociedades mesolíticas, sociedades paleolíticas, las sociedades más antiguas. Claro que no hay que... Seguramente cuando comenzó a existir lo que se denomina historia, ya existía la magia es anterior, claro, a la propia historia. Yo recuerdo que ya en el colegio se me quedó muy grabado cuando nos hablaban, luego han existido muchos matices al respecto, ¿no? Pero cuando nos hablaban de los bisontes de Altamira, ¿no? Claro. Nos decían, esto es el mago, o el chamán, o el personaje fundamental, ¿no? De ese pueblo que se dedicaba a la caza, que dibujaba esto la noche anterior para intentar influir en la caza. Eso es una forma de magia, evidentemente. Ya sé que luego han existido muchos matices sobre esa forma de verlo, pero bueno, siempre ha estado ahí, evidentemente. Claro, porque también se dice, bueno, realmente no lo sabemos. Puede ser, se decía, es un bisonte de mentira para que la gente pruebe a tirar la lanza y pueda acertarle. Pero claro, esos bisontes están demasiado bien pintados. ¿Por qué están demasiado bien pintados? ¿Y por qué están en esas zonas? Entonces, por eso, aunque es verdad que no sabemos si eso podía ser magia, pero sí tiene, por lo menos para mí, cierta solidez. Uh-huh. Porque eso se hace con demasiados detalles. Y es una característica de la magia. Cuando tú quieres realizar un conjuro, muchas veces necesitas algo de esa persona a la que quieres hechizar, ¿no? Un trozo de su pelo, algo. O dar la mayor cantidad de detalles. Es decir, tiene que ser lo suficientemente sólido para que sea real. Entonces, bueno, podría ser perfectamente una acción mágica o incluso chamánica. Uno tiene visiones y en una cueva con ese fuego ve moverse a esos animales. La verdad es que son conjeturas, pero realmente, ya digo, me parece que las sociedades primitivas que siguen existiendo hoy día nos podrían dar muchísimas claves a ese respecto. Y vamos a seguir hablando de esas sociedades, ya de las que forman parte de la historia, en una futura emisión de estas curiosidades del mundo antiguo contigo, porque la magia es, bueno, ha estado presente a lo largo de todas las culturas, sigue estando presente a día de hoy, por mucho que no lo queramos ver, y la tenemos mucho más presente de lo que imaginamos, porque todo es, en cierto modo, cualquier superstición, cualquier manía, cualquier cosa, pues también se le puede poner la denominación y la catalogación como magia, claro, en cierto modo. Eso decía, ¿no?, Arthur C. Clarke, ¿no? Toda tecnología que funcione parecerá cosa de magia a las gentes más sencillas. La radio misma tiene su magia, ¿no? Claro, claro, evidentemente. Gracias a personas como tú. Bueno, bueno. Seguimos hablando la semana que viene. Ignacio Monzón. Muchísimas gracias, gracias, Bruno. Hombre. De los vientos en Onda Cero. Come on, baby, move yourself. Tiempo para la actualidad en clave musical, en clave cultural. Clave conciertos también, Martín, que vienen. Y además nos vamos todos allí a verlo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Va a ir la Zona Cero en conjunto. ¿Ya habéis elegido el día? Sí, sí, sí. Hay entradas desde hace un montón de tiempo. Nos las dieron, que las compramos hace un montón de tiempo. La gira Licenciado Cantinas arrancó. Uh-huh. Arrancó finalmente en Sevilla el pasado 14 de enero. Y tiene planificadas, pues, actuaciones, como decimos, Valencia, Almería, Vigo, Zaragoza, Barcelona, Salamanca, Santander, Madrid. Esta semana en la Riviera. Así es. Enrique Bunbury, que, bueno, tuvo que cancelar el comienzo de la gira. En Almería, sí. Dos conciertos, Valencia y Almería, y que esta noche se ha bajado del escenario, tras la actuación, en el Palacio de Deportes de Santander, y pone rumbo a Madrid, como dice Bruno, 1, 3, 4, 5 de febrero en la Riviera. ¿Para qué quiero vivir con el corazón? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Pues ahí está, recuperado de la faringitis. Uh-huh. Con muchas, muchas fechas tiene, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Están, sí, todas, sí, en enriquebumburi.com. Pero está agotado ya aquí en Madrid, me imagino. No, sí, todavía. Yo he entrado en la página web y hay entradas. Uh-huh. Sí, aunque serán, aunque las se evoluciones de las que se hayan, no, producido, porque es, te cierto, aseguro que hace, es cierto, más que se ha publicado, solo, sí, quedaba por el día 1. Cierto, es cierto, es cierto. Uh-huh. Y se ha publicado que se han agotado las entradas para los conciertos de Bunbury en Madrid. Las evoluciones que, pero se han producido, claro. Yo, por lo menos, desde la página web esta misma tarde, ayer, vamos, sábado, he accedido y para todos los días había entradas. Bueno. Un poquito caras, ¿eh? Como alguno tuviese pensado venir por Hispanair. 70 euros un par de entradas. La cosa. 35 euros la entrada. Sí. Sí, pinta, sí, sí, complicada, ¿eh? Tampoco he terminado el proceso de contratación. A lo mejor al llegar al final me dice que ya no había. Ya, bueno, claro. Vete a saber. Eso pasa, ¿eh? Sí, sí, sí, pasa. Bueno, yo digo hasta dónde he llegado. Sí, sí, sí, sí. Pues eso, que si hay que alguien que tiene que tener suerte, que se vaya. Algunos las tenemos desde el 2006, que las cogimos, pero bueno, porque estábamos esperando este Licenciado Cantinas, por cierto. Bunbury perdió en su disco duro, perdió su próximo disco. ¿Qué cosas? Bruno, pero has visto que en tus entradas pone 2012, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno. Sí. Y en las de Lorenzo Fernández. ¿Cómo también va a poner 2013, ¿no?, si acaba el mundo ya? No, pero como las tiene desde el 2006. Fin de gira de Bunbury. ¿Se va a venir Raúl Sahagún? Buenas, yo que voy a daros un poquito de envidia porque lo hemos tenido ayer, ha estado tremendo. La nueva, el percusionista es una maravilla. Y bueno, iros preparando porque es un conciertazo a todos los niveles. Y sí, tendrá toda la faringitis que queráis, pero está a un nivel excepcional. Oye, además, cantar estas canciones mexicanas, estas rancheras y demás, con un poquito la garganta tocada, queda mejor incluso, ¿eh? Sí, un poquito rasgadita, un poquito, claro, claro. Un toquecito más, ¿no? Un toquecito más del sur. Por cierto, el mundo del cómic está de enhorabuena porque, entre otros premios, después lo vamos a comentar, pero los premios del cine español se han acordado de Arrugas, que ya fue premio nacional del cómic. Exactamente, además acaba de estrenar esta semana Arrugas, la versión en cine de Paco Roca, hemos estado viéndola. Realmente es una traslación dura porque no es una película de dibujos muy al uso y no muy apta. Sin embargo, creo que todos los jóvenes y todos los mayores debían acercarse a esta obra a ver cómo se trata todo este tema de un modo diferente en cine. Pues la verdad es que está muy cuidada y está hecha con muchísimo mimo. Martín, más cositas. Escuchamos a María Aguado. Fueron 9 meses en tu rincón para ver la luz al brillar el sol, el camino de tu sueño, mi ilusión. Mira, se lo podemos dedicar a Arturo. Escuchamos a María Aguado. Esto lo grabó hace un año cuando nos visitó en La Rosa de los Vientos. Nos grabó 2 preciosidades de canciones. Nos demostró la bonita voz y dulce que tiene. Y dentro de muy poquito, el próximo lunes, se va a presentar a los medios de comunicación el nuevo trabajo, segundo en su haber, y que tenemos nosotros en exclusiva ya. Y como adelanto, en esta entrevista nos habla sobre este nuevo trabajo. Me toca a mí, la joven artista talaverana, que publica, como decimos, el álbum el 31 de enero. Antes, el lunes, se presenta en la sede de las GAE. Más de 110.000 visitas el primer videoclip del nuevo álbum en menos de un mes. Ya no puede ser, no he entendido bien. Tus ojos me mienten, vuelve a oscurecer. Me enseñaste a amar, te quise creer. El juego se acaba, he vuelto a perder. Bueno, pues en primer lugar, María, muchas gracias de nuevo por tenerte en La Rosa de los Vientos para presentarnos segundo trabajo. Me toca a mí, se llama, ¿verdad? Sí, me toca a mí. Esta vez pasamos de tiempo al tiempo a me toca a mí. ¿Cómo ha ido este periodo entre primer y segundo trabajo? Pues la verdad que ha sido muy fácil, difícil, complicado. Hemos tenido muchísimos momentos buenos y creo que ahora mismo somos una familia, ¿no? María Aguado ha pasado de ser una cantante solista a tener una familia encima del escenario con su banda. Y bueno, pues María Aguado sigue creciendo con sus seguidores, que para mí son mis coquitos. Y bueno, pues la verdad que ha sido una evolución bastante grande, bastante grande. ¿Por qué Coquitos también? Pues Coquitos es porque yo me iba a llamar en un principio Coco Clicó. Es un nombre raro porque mis amigos de toda la vida me han llamado Coco. Y bueno, pues como al final decidí que era un poco complicado ese nombre, me quedé con María Aguado. Y mis fans desde el principio, que me conocen desde hace tiempo, pues se quedaron con Coco y se llaman Coquito por eso. Entre los 20 discos más vendidos en nuestro país, Tiempo al Tiempo, en su momento, más de 500.000 de visitas al videoclip Tiempo al Tiempo, más de 1.000.000 de visitas a los vídeos publicados en el canal de YouTube, incluso un videojuego también, ¿no? En todo este tiempo hay un montón de, incluso concierto benéfico también podemos mencionar, en Talavera de la Reina. Sí, la verdad que siempre que puedo tengo un huequito para hacer algo benéfico. Este año hemos hecho como unos 20 y tantos conciertos benéficos. Y bueno, siempre que he podido acercarme en alguna cena de alguna asociación o algún evento de asociaciones benéficas, pues he colaborado, ¿no? Y he participado. El videojuego que mencionábamos en Booth, bueno, van saliendo una serie de preguntas sobre el artista, sobre María Aguado, ¿no? Y una de ellas es: ¿cuántas letras ha compuesto María en su primer trabajo? Pues María Aguado compuso tres en su primer trabajo. ¿Y en este segundo? En el segundo tengo 2. ¿Qué son? ¿Cuáles? Háblame de amor y en fronteras diferentes, perdón. ¿Por qué? Tengo los títulos todavía recientes. ¿Qué cuentas en cada una de ellas? Pues Háblame de amor es una historia totalmente, pues eso, pasional, ¿no? El que una persona que no está contigo a tu lado las 24 horas, por desgracia o por suerte, y, y que de repente pues te des cuenta de que le echas de menos, ¿no? Y que recuerdes sus caricias con un beso, solamente con que te diera un beso recordarías todo. Entonces es ese amor que no tienes cerca pero que te encantaría tener cerca, ¿no? Y En fronteras diferentes es un poema que escribí cuando falleció mi abuelo, cuando tenía 15 añitos. Y bueno, pues el año pasado me vino una idea musical, me vino un piano, me vino la caja de la batería, los arreglos de guitarra y demás, y empecé a componer esa melodía, ¿no? Esa obra musical para ese poema, y al final pues hablo un poco de la historia que yo tuve cuando falleció mi abuelo, que no me pude despedir de él. Y se la dedico a él, claro. Preguntan, por ejemplo, en Facebook, Sara Gil dice, ¿cuándo una canción en inglés, María? Pues mira, Superstar Shine es una canción castellana, pero tiene un poquito de inglés. Y sí, me apetece muchísimo, porque la verdad que he cantado, cuando no eran canciones mías, cuando estaba estudiando en la escuela, de la escuela de canto, y hacíamos mini conciertos y demás, siempre he cantado, la mayoría de las veces he cantado en inglés. Pero aún no me he atrevido a componer ninguna canción que tenga tanto significado para mí en inglés. Pero bueno, ya poco a poco, tiempo al tiempo. ¿De qué artista te gustaría cantar algún tema en inglés, por ejemplo? Pues mira, yo he cantado muchísimo de Lucy Silvas, Leona Lewis, no sé, de los Rolling Stones he cantado muchísimas canciones también, de los Beatles, las míticas, ¿no? También las he cantado. Bueno, de momento me toca a mí, ¿no? Un videoclip incluso también, ya publicado en la web, que podemos ver. ¿Y que está rodado dónde? ¿En Sevilla? Está en Sevilla, rodado en Sevilla. Hay una estampa muy bonita. Y con también lengua de signos, ¿verdad? Sí, quise hacer un par de mensajitos. Y bueno, la verdad que me lo han agradecido muchísimas asociaciones, ya que ellos no escuchan esa letra o esa melodía, ¿no? Pero sienten la vibración de la música. Y me apetecía darles un símbolo y darles ese gesto de cariño que creo que no muchos cantantes han dado o hemos podido dar. Y bueno, pues añadí ese pequeño homenaje, ¿no? A toda esa gente que no puede escuchar música. Muy bonito ese fragmento en el que juegas con el agua, nada nuevo, pero... Qué frío pasé grabándolo. Sí, estaba fría el agua, ¿no? No era agua caliente, ¿no? No era agua caliente, bueno. Y ya me dirás, lo grabamos en diciembre. Bueno... No, lo grabamos hace casi 2 meses y fue en una nave que hacía bastante frío, la verdad. Vaya. Que las tomas falsas son para reírse un rato, sí. Sí, hay que verlas, ¿dónde están? Hay que ver esas tomas no falsas. Pues esas no las tengo ni yo, porque creo que, hay que verlas. Me haría yo a mí misma, no sé, alguna faena. Y hablando de me toca a mí, algo te ha tocado, pero bueno, hemos leído hace poquito hasta la nota de prensa en la que un poco tu discográfica explicaba que no teníais más información. Premio Laurel de Oro a la calidad 2011. ¿Qué ocurrió? Pues la verdad que eso se ha quedado ahí en el aire, no nos han dado ninguna información. Llevamos desde agosto o septiembre esperando el resultado. Sí. Y tanto yo como mis compañeros que estábamos nominados al Laurel de Oro nos hemos quedado con las manos vacías. Nos hemos quedado pues sorprendidos, ¿no? Porque era algo tan sumamente grande y ahora se ha quedado como un misterio que nadie sabe cómo apareció ni cómo se ha ido. Sí, sí. Y en la propia página web de los premios Laurel informan que se iba a conocer el 21 de enero y bueno, ya ha pasado. Sí, bueno, primero fue el 21 de septiembre, luego fue el 21 de octubre y bueno, así poquito a poco. Pero bueno, eso ya es otro tema que a mí personalmente me haría muchísima ilusión que se celebrara esos premios, ¿no? Porque son unos compañeros que nos hemos conocido incluso por este premio y juntarnos todos pues me haría muchísima ilusión. Pero bueno, eso ya, ya será la organización y quien haya montado este evento. La fecha que no varía es 2 de febrero, Madrid. 2 de Gran febrero Vía. En Madrid, en el Teatro Arteria Coliseum, a las 20:30 horas de la tarde. Estáis todos invitados, es totalmente gratis. Quiero regalaros ese pequeño... Cuando lo dices es real, literal. Estamos invitados de verdad. Gratis. Tenemos que hablar contigo y tú nos das las invitaciones, ¿verdad? Exactamente. Me podéis mandar a secretaria@mariaaguado.com vuestro nombre con el número de invitados, de la gente que os vaya a acompañar, de acompañantes, y os ponemos en lista y allí en la entrada os daremos una invitación. Y hasta bueno, completar pues, el aforo, tampoco ahora de repente, ¿eh? Claro, son 1.800 personas las que pueden entrar. No está mal. Entonces, si llenamos el teatro, seguro. Yo estaría, me doy con un canto los dientes, ¿eh? Seguro que sí. Adelante con Me toca a mí. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti, Martín. No puede pasar, hoy voy a luchar, el tiempo se para, me tienes que escuchar, con tu voz lloré. Pues nada, otro concierto al que nos invitan gratuitamente este próximo jueves en Madrid, en el Teatro Coliseum, mariaaguado.com, que estará firmando también discos el 12 en Madrid, junto a Sergio Dalma, India Martínez y Manu Carrasco. Y ahora, mira, aquí están los de ABBA. ¿Ves? El regreso de ABBA, abbasite.com. Ahí está la información publicada acerca de este The Visitors, una reedición del álbum que se publicó en el año 1981 con From Twinkling Star to a Passing Angel. From Twinkling Star to a Passing Angel, un medley, una mezcla de varios temas que se incluyó en ese álbum, grabado de nuevo. Que vuelve ABBA. Raúl, sigues ahí, ¿verdad? Aquí estoy, escuchándos atentamente. Vestido de ABBA está aquí, Raúl. Sí, estoy intentando moverme un poco más, lo que pasa es que no termino de coger mueve la cadera. Sí, estoy intentando, lo que pasa es que las plataformas no termino de coger el pantalón campana, hombre. El pantalón campana, le queda maravilla, fíjate qué florecillas que lleva ahí, ¿no? Sí. El remate final ahí. Calla, no digas cómo llevo el pijama, hombre, que se nota, quita. Hemos hablado antes de Paco Roca, que ha ganado ese premio, que fue también Premio Nacional del Cómic. Hablamos de otro dibujante español extraordinario. Su mascota fue un auténtico símbolo en Barcelona 92. Hablamos de Mariscal, que ahora es candidato al Oscar junto a Fernando Trueba. Exactamente, además ha sido noticia también esta semana porque ha sido una de las seleccionadas a mejor película de animación. Primero, curiosamente, hicieron la película. Lo que pasa es que después Mariscal empezó a coger los bocetos, intentó acercarlo y darle una coherencia en el mundo del cómic y volvió a reescribirla, volvió a redibujarla y como él comentaba, casi creó otra obra directa y paralela a Chico y Rita, que necesita su propia banda sonora, que necesita el que las páginas se empapen de esa música. Sin embargo, después de leerla, realmente te traslada a ese son, a esos boleros, ¿no? Entonces, esperemos que triunfen, que el mundo del cómic se imponga también, no solo en el mundo audiovisual, sino que también mucha gente a partir de ahí se acerque a descubrir unas historias completamente diferentes. Igual que comentábamos, Paco, la película de Paco Roca, pues bueno, es bastante complicada en el sentido de que no estamos acostumbrados a que una película de animación nos llegue dentro. Sin embargo, lo consigue. Chico y Rita tiene ese pozo de bolero, ese pozo de ternura y de baile que es muy recomendable leer. Los autores españoles de moda esta semana, Paco Roca, Mariscal y varios de ellos más, importantísimos también, en una de las mejores y más importantes citas del mundo del cómic a nivel europeo, el Salón del Cómic de Angulema. Exactamente, que se celebra este fin de semana. El país invitado este año es España. Se ha creado una exposición con más de 139 obras de autores diferentes. Todos los premios nacionales del cómic van a estar allí dibujando en directo para que la gente se acerque a ellos. Incluso la escuela Josso, que es quizá una de las más antiguas de España, va a hacer una retrospectiva en Barcelona de los autores que han pasado por ella para que la gente que no se pueda acercar a Angoulême vea todo lo que son esas obras, todo lo que es el trabajo de esa escuela. Ahora mismo se supone, y por las cifras que tenemos a día de hoy, más de 200.000 personas van a estar en esa carpa y en esa exposición. También, como comentábamos, Paco Roca, Max, incluso El Arte de Volar, que ya fue el premio nacional, está nominado a mejor obra extranjera en ese premio europeo, con lo cual esperamos que nada, en un par de días podamos dar la noticia de que España ha conquistado Europa de nuevo, y no solo en deporte, sino también en cultura. Ojalá sea así. Raúl Sogún desde Sogún Salamanca, lo podéis seguir en sogunsalamanca.com, ¿verdad? Eso es. Muchas gracias y hasta la semana que viene, que tenemos muchas cosas, mujeres relacionadas con el mundo del cómic en nuestro país, que hay muchas, ¿eh? Eso es, y vamos a tener una gran sorpresita para todos los oyentes. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Muy buenas noches, José Manuel Escribano. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estás ya... La semana definitiva ha sido, ¿no? Se han presentado los candidatos a los Oscar y a partir de ahí, bueno, ya llevamos dos o tres semanas hablando de premios, pero ahora solo se va a hablar de otra cosa hasta prácticamente marzo. Yo creo que sí, todo seguido, ¿no? Ya se han dado en España los premios Forqué, ahora lo hablaremos, y ya tenemos las candidaturas de los Goya, por supuesto, de los Oscar, de los BAFTA, de los César, franceses, británicos, ya está todo preparado. Bueno, ganó un Oscar en un momento hace ya muchos años y un papel extraordinario, fue un personaje fundamental en la historia del cine, su rostro duro ha tenido una gran influencia y un gran impacto siempre, y cada vez que estrena una película es noticia. Hablamos de Glenn Close, protagonista en nuestra portada de la película Albert Nobbs. Nada de huellas en los cuchillos, por favor. En el Hotel Morrison... Señor Nobbs, prefiere las rosas. Los lirios le hacen estornudar. El servicio es impecable. Las rosas son preciosas, Nobbs. Señora. Es un hombrecillo encantador. Media corona de la señora Moore. 6 peniques del doctor. 2 peniques de Monsieur Bigot. 3 peniques de la señorita Cavendish por traerle papel y sobres. Otros 3 peniques de, ¿cómo se llame?, el amigo del vizconde. 6 peniques del vizconde y otros 6 de su esposa. Es difícil tener una imagen tan atractiva no teniendo ni un solo rasgo bello. Efectivamente, sí, sí, está muy bien explicado, porque Glenn Close desprende ese atractivo. Yo creo que es el magnetismo de la pantalla, ¿no? Esas personas a las que la cámara las quiere y entonces pues da igual cómo se pongan. Mira que está rara aquí porque está en un personaje masculino, un personaje que Glenn Close ha peleado por hacer desde hace muchos años, lo hizo en el teatro, ahora también en el cine. Albert Nobbs es el mayordomo, el criado principal de este hotel que oíamos, es una mujer que, contrariada en su juventud, decide adoptar pues la forma masculina y se mantiene ya toda su vida bajo ese disfraz masculino. Fantástica Glenn Close, naturalmente lo mejor de la película, aunque junto a ella está Mia Wasikowska, la Alicia de Tim Burton, la Jane Eyre que acabamos de ver en un papel secundario, pero también muy protagonista. Jonathan Rhys Meyers también está ahí, y la película, no lo hemos dicho, la ha dirigido Roberto García, especialista desde luego en personajes femeninos. Sus protagonistas son siempre mujeres, a veces muchas mujeres, repartos muy amplios, en este caso más reducido, pero mujer al fin y al cabo, está Glenn Close, que le saca todo el partido posible y más a este personaje de Albert Nobbs. Es la primera de las informaciones a una semana con José Manuel Escribano, lo vamos a comprobar, en donde hay muchísimas otras. Y tiene que ver con las nominaciones. Yo no sé cómo hacen las productoras de cine para que ya ayer estuvieran todas las nominaciones que tiene cada una de las películas en los carteles de, pues de las mismas. Y que tienen uno, va a tener una, dos, tres, tienen uno para cada posibilidad. Tienen un señorito que trabaja en eso, ¿no? Y se pone las pilas. Desde sí, luego. Sí, efectivamente, claro que sí. Así es, claro. Todas las distribuidoras nos han escrito ya a los profesionales diciendo, mi película tiene tantas, esta película, en fin, bueno, es normal, en esta época así sucede. Tenemos ya las nominaciones para muchos premios, los primeros de ellos, lógicamente, los Oscar. Los Oscar, este año 9 precandidatas, el año pasado fueron 10. Yo creo que en conjunto había más calidad del año pasado, pero yo creo que estas 9 películas también son importantes. La campeona de momento es La Invención de Hugo, la película de Scorsese, una película realmente maravillosa, un auténtico homenaje al cine, nada menos que 11 candidaturas, y otro homenaje al cine, sin duda, The Artist, El Artista, de Michel Hazanavicius, 10 candidaturas. Estas dos son las favoritas. Parecen que The Artist va en primer lugar, ¿no?, porque ha ganado ya otros premios, pero la peli de Scorsese poco a poco va ganando puntos. Hay que recordar que The Artist no está calando en el público americano, esa es la verdad. Todavía no ha hecho una gran recaudación, y Scorsese siempre es Scorsese. Claro, los productores que están detrás también importan. Harvey Weinstein apoya The Artist, el productor del Discurso del Rey, por ejemplo, y eso es importante, ¿no? Desde luego, desde luego. Por cierto, unos premios, unas candidaturas que, aunque no lo estemos diciendo, se habla de la doble presencia española, que ya es extraordinaria porque no esperábamos este año mucha presencia española. Es verdad. casi siempre porque nos fijamos en ese Oscar, en el de la película en habla no inglesa. Sí. Pero sí, hay muchos otros y el cine español está en otra dimensión y hay 6 candidaturas españolas. Naturalmente. Tenemos para empezar a Alberto Iglesias. Por tercera vez consecutiva. Exactamente. Iba a decir, nuestro mejor compositor. No, en España hay buenísimos compositores de bandas sonoras, pero ahí está Alberto Iglesias. Y bueno, pues yo creo que no hay que olvidar la parte que nos toca de La Medianoche en París, la Midnight en París de Woody Allen. Incluso está nominada en los Goya, pues porque también es una película española. Las coproducciones, expliquemos una vez más la doctrina, las coproducciones son películas nacionales en todos los países que coproducen. Por lo tanto, por la parte española que nos toca, pues es española. En América será americana, pero en España, Midnight en París es una película española. Está nominada, también está nominado Woody Allen como mejor director y también como mejor guión, de manera que es que, bueno, pues tenemos que estar muy pendientes, ¿no? ¿Y Fernando Trueba? Bueno, y Fernando Trueba, Chico y Rita, una película de animación que parecía que no iba a tener demasiada chance y ahí está, codeándose con las grandes películas de este año. Fernando Trueba acaba de ganar, además, el premio José María Forqué. Se sabe que Ejeda da un premio al mejor documental o película de animación y este año ha sido animación para Chico y Rita. Y otras muchas películas, actores, actrices... las otras películas importantes yo creo que en esta especial candidatura de los Oscar pues son desde luego Los Descendientes, la película revelación con Josh Clooney en todas las quinielas, tiene 5 candidaturas Los Descendientes, Criadas y Señoras, ya decíamos cuando su estreno que iba a estar en la nómina de los Oscar, bueno pues aquí está 4 candidaturas, ¿no? Midnight en París ya hemos dicho, Moneyball, la película de Brad Pitt, protagonizada por Brad Pitt, tiene nada menos que 5 candidaturas, El Árbol de la Vida 3, la película de Terrence Malick, y War Horse, la película de Spielberg, 6 candidaturas. Lo que pasa es que no está entre las grandes nada más que en este apartado de la mejor película. Las demás son todas de premios técnicos que naturalmente alguno se llevará porque la película la voy a ver el lunes aquí en el pase de la prensa y yo estoy convencido que es una película importante. Importante por lo menos va a ser un taquillón, todo el mundo lo presume, ¿no? No cabe ninguna duda. Los directores son Michel Hazanavicius, Alexander Payne, Martin Scorsese, Woody Allen y Terrence Malick, es decir, 5 de las 5 de las 9 películas candidatas. Y bueno, en cuanto a los actores, actrices, pues la nómina que todo el mundo esperábamos, ¿no? Josh Clooney, Jean Dujardin, Gary Oldman, Brad Pitt y Demián Bichir, el actor latino, por A Better Life, Una Vida Mejor. Esta es una auténtica sorpresa, es un poco el outsider que dice, es decir, no se lo van a dar a él, pero bueno, ahí está, ¿no? Y entre ellas, Meryl Streep y Glenn Close, protagonistas de las 2 grandes películas de actrices, Albert Nobbs y La Dama de Hierro, y luego Viola Davis por Criadas y Señoras, Rooney Mara por Millennium, de las candidaturas que tiene Millennium, que también la mayoría son técnicas, y Michelle Williams en ese papel de Marilyn Monroe en Mi Semana con Marilyn, película que tengo muchísimas ganas de ver, porque desde luego Michelle Williams, que además es una gran actriz, está aquí sensacional. Y como no, vamos a hacernos eco de otros premios, nuestros queridos premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. Pues sí, también tenemos ya las candidaturas. Bueno, pues por salirse un poco de la norma de los Goya, que al final no será tanto, la película favorita para el Círculo de Escritores Cinematográficos es Eva, la película de Quema y yo, 10 candidaturas nada menos. No Habrá Paz para los Malvados va después con 8 candidaturas. Blackthorn, Sin Destino, 7. Una de las películas que en los Goya va a estar, a lo mejor no en el Goya principal, pero estoy convencido de que tiene que estar ahí. No Tengas Miedo y La Piel que Habito, 5 candidaturas cada una. Y luego La Voz Dormida, 4. Midnight en París, por supuesto, con 3 candidaturas. Película, director y guión original, lo obligado. Y bueno, Mientras Duermes, Maktub, Verbo, en fin, bueno, pues yo creo que están prácticamente todas las películas que en la cartelera española de este año han tenido alguna significación. Y también los premios José María Forqué. Pues esos han sido ya los primeritos, los que más madrugan, como decía hace un momento, Chico y Rita para Fernando Trueba se ha llevado el premio al mejor película de animación o documental, pero la gran vencedora de la noche pues fue No Habrá Paz para los Malvados, la película de Enrique Urbizu, que empieza ya a cosechar los premios que estoy seguro que va a recoger este año. José Coronado se ha llevado el premio al mejor actor, como yo creo que es de justicia, y Elena Anaya, por su protagonista de La Piel que Habito, el premio a la mejor actriz. Bueno, suelen ser un indicativo de lo que puede ir ocurriendo después. Yo creo que sí, todos estos premios y candidaturas son los pre-Goya, no tiene que variar mucho. Dicen que es hasta en lo etimológico se parece la versión europea de los Oscars, los César. Pues sí, los César franceses y los BAFTA británicos son un poquito los que marcan la pauta en nuestros países. Bueno, en los dos tenemos posibilidades también, como en América. En los BAFTA tenemos A la piel que habito, de Almodóvar, claro, en la candidatura a la película en lengua no inglesa, claro que aquí compite con Nader y Simin, que es la película en lengua iraní, para decirlo de alguna manera, que se va a llevar todos los premios, y también está Alberto Iglesias por su banda sonora del Topo. La favorita en los BAFTA, The Artist, la película de Azanavicius, que aunque es francesa, como tiene también producción británica y americana, pues cabe aquí 12 nominaciones nada menos, seguida de Los Descendientes, Drive, Criadas y Señoras y El Topo. Y en los César, que son el 24 de febrero, los BAFTA el día 12, van a ser de los primeritos también, los César el 24, Carmen Maura está nominada como actriz secundaria por su personaje de Las Mujeres del Sexto Piso. Aquí la favorita es Police, la película de Emma Ewing, que se ha llevado 13 nominaciones, seguida del Exorcist de l'Etat, de Pierre Schoeller, 11, The Artist, naturalmente, que también es francesa, 10, y luego Intocable, de Eric Toledano y Olivier Nataché, 9 nominaciones, pero esta película, Intocable, es la que ha roto todos los récords de taquilla en Francia. Millones y millones de espectadores han ido a verla. La verdad es que es una película muy entretenida y muy divertida. Y millones siguieron los trabajos del recientemente fallecido Teo Angelopoulos. Pues sí, el director griego fallecido de la manera más estúpida, iba a decir, pero al final en acto de servicio. Teo Angelopoulos, en las calles de Atenas, en un suburbio de Atenas, estaba localizando exteriores para su próxima película, El Otro Mar, y seguramente pues se salió a la calle sin darse cuenta y sin acordarse de que el tráfico de Atenas es el más caótico de Europa, por lo menos el más caótico de los que yo conozco. Una moto de la policía lo atropelló y ha fallecido el director de películas tan importantes como Viaje a Cítera, Los Cazadores, Paisaje en la Niebla, La Mirada de Ulises, La Eternidad y un Día, Eleni, y la última, Eleni era la primera parte de una trilogía, y la última que ha llegado a completar, y es Con y tu Honoru, película que yo, desde luego, no he visto, creo que no se ha estrenado en España. Dueño de una mirada absolutamente poética de un cine irrepetible, premiado en Cannes y en Venecia, reconocido por la crítica y por los entendidos y aficionados de calidad de todo el mundo, el cine de Teo Angelopoulos será absolutamente eterno, estoy convencido. Teo Angelopoulos se ha marchado de esa forma, aunque en acto de servicio. El director griego. Y hablamos ahora de un personaje, va a ser el protagonista de la crítica de la semana. Un personaje que fue, por suerte, por desgracia, para algunos por suerte, para otros por desgracia, fundamental en la concepción del mundo moderno. Sí, sí, sí, sin duda. En cierto modo. Voy a leer una frase que él decía allá por los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando descubrió que empezaba a haber muchos alquileres y mucha gente que alquilaba. Decía, nada es peor que el crecimiento del inquilinato y del arrendamiento. El titular de una vivienda en propiedad tiene un objetivo constructivo en su vida, trabaja más duramente fuera de su casa, pasa sus horas de ocio de forma más provechosa, y tanto él como su familia viven una vida mejor, disfrutan de las comodidades y el refinamiento cultural de nuestra civilización moderna. Este hombre, sí, con esta frase y luego la aplicación que hubo, fue el creador de eso que nos fastidia ya a tantos y que ha creado lo que ha creado, que son las hipotecas. En efecto. El concepto de la vivienda en propiedad, pagar durante muchos años, pero pudiéndolo pagar. Porque si uno es propietario, pensaba este señor, uno se va a volver más conservador y, por lo tanto, va a mantener el ritmo de su vida por las líneas que quieren, sí, y pretenden, señor, los, sí, más, señor, poderosos. Sí, señor. Y bueno, encima hasta será mejor americano, que es lo que le preocupaba a este hombre. Lo que no era este hombre era tan guapo como Leonardo DiCaprio, ¿eh? No, creo que no. Aunque Leonardo DiCaprio protagoniza la película. Sí, bueno, ha habido que ponerle kilos de maquillaje encima. La película que es la crítica esta semana, J. Edgar. Cuando la moralidad decae y las buenas personas no hacen nada, el mal florece. Una sociedad reticente a aprender del pasado está condenada. Nunca debemos olvidar nuestra historia. Nunca debemos bajar la guardia. Edgar, llegarás a ser el hombre más poderoso del país. A mi entender, cuando un hombre forma parte de esta oficina, debe comportarse de forma que jamás pueda ser criticado por su conducta. Señor Tolson, necesito a alguien en quien poder confiar. Quiero que sea mi mano derecha, ¿lo entiende? Le necesito. Imagina que todos los ciudadanos de este país pudieran ser identificados por su huella dactilar. Imagina lo rápido que los encontraríamos si cometieran un delito. ¿Recuerdas el expediente que iniciamos de su esposa? La señora Roosevelt. ¿Podrías hacerme una copia? ¿Eso es legal? A veces hay que saltarse las normas con el fin de proteger al país. ¿Qué es lo que hizo repetidamente, prácticamente desde su nacimiento hasta su muerte, pues sí. J. Edgar, más conocido aquí quizá por su segundo apellido, por sí, Hoover, Edgar Hoover, sí. El dueño, porque casi no se puede decir otra forma, el dueño del FBI durante muchísimo tiempo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues esta es la película J. Edgar, dirigida por Clint Eastwood, producida... Tres nombres de los grandes de la industria americana: Clint Eastwood, Brian Grazer, Ron Howard. El guión es de Dustin Lance Black. Leonardo DiCaprio, como muy bien decías, es el protagonista. Con él están Naomi Watts y Armie Hammer. Es la nueva película del gran Clint Eastwood, el maestro, de casi 82 años, que lleva 56 en la pantalla. Más de 60 títulos como actor, en los que ha ido ganando calidad y prestigio paso a paso. Y además 32 como director en las tres últimas décadas, con un balance más que sobresaliente. El Jinete Pálido, Bird, Sin Perdón, Los Puentes de Madison, Mystic River, Million Dollar Baby, Banderas de Nuestros Padres, Cartas desde Iwo Jima, las dos caras de un episodio de la Guerra Mundial, El Intercambio, Gran Torino. Estas son algunas de sus mejores y más reconocidas películas. Bueno, alguna vez Eastwood se ha acercado al género biográfico, pero ahora se sumerge de lleno para retratar la vida de J. Edgar Hoover, el fundador y primer director del FBI. La película comienza cuando un anciano Hoover se decide a escribir sus memorias. Lentamente, con enorme concentración, va dictando sus recuerdos a los jóvenes agentes que sucesivamente se ponen a su disposición. Recuerdos en los que se mezclan aciertos y errores, espectaculares triunfos y amargas derrotas, y también verdades y mentiras. En muchos momentos, J. Edgar transforma a su antojo el pasado y se presenta como un héroe de la justicia y la moral. De esa manera obtenemos una visión del país de la juventud de Hoover. Los movimientos anarquistas de la época sacuden la sociedad con sus huelgas y atentados, y el comunismo aparece pronto como una amenaza venida del extranjero para dinamitar las esencias americanas. El joven abogado se introduce en el Departamento de Justicia y pronto llega a ser asistente del director de la Oficina de Investigación. No mucho después, recibe el encargo del presidente Coolidge de crear, organizar y presidir un nuevo organismo de lucha contra el crimen, la Oficina Federal de Investigación, el famoso FBI. J. Edgar cuenta su vida como a él le apetece que aparezca, pero el espectador pronto advierte que esa imagen autocomplaciente se asemeja poco a la que Eastwood traza. Patriota a ultranza, luchador incesante contra la anarquía y el comunismo, pero racista, xenófobo, chantajista y ocultamente homosexual. Lo que vemos es un retrato mucho más profundo, complejo y contradictorio. Dueño aparentemente de una voluntad y una decisión cercana a la violencia, necesita, sin embargo, el apoyo incesante de su madre y se alimenta de la mutua devoción que se profesan. Sin apenas salir de su oficina, en la que se desenvuelve gracias a la asistencia de su fiel secretaria Helen y su íntimo amigo Clyde Tolson, controla las situaciones de su organización, eso sí, otorgándose el éxito que obtienen sus agentes, y hasta parece que él mismo es capaz de detener al raptor y asesino del bebé de los Lindbergh o de enfrentarse y acabar con cualquier gángster de primera categoría. Se siente defensor de su patria, pero no duda en ordenar escuchas ilegales y elaborar documentos, o inventárselos si llega el caso, sobre la vida privada del secretario de Justicia Robert Kennedy, la esposa del presidente Roosevelt, el líder afroamericano Martin Luther King o el mismo presidente Kennedy. La película de Eastwood, sin duda una de las mejores de las muy numerosas, casi 40 he contado entre cine y televisión, que hablan del inventor y dueño, como tú decías, del FBI, recrea con la frialdad y la exactitud de un cirujano toda la vida de Hoover, desde su juventud ambiciosa a su vejez indomable, recorriendo los 50 años de su trayectoria profesional y personal. Todas las imágenes, desde luego, tienen dueño. Un sensacional Leonardo DiCaprio, magníficamente caracterizado, que pone cara, cuerpo y voz al personaje en todas sus edades. Pero la autoría, sirviéndose magistralmente del guión de Dustin Lance Black, autor de Mi nombre es Harvey Milk, es de Clint Eastwood. aquí está toda su sabiduría para crear atmósferas, para la progresión dramática y para el análisis y la descripción sin contemplaciones. Un universo estilístico, pero sobre todo ético, en el que el cine traspasa la barrera de los sueños para convertirse en un trozo de vida auténtica, real y contada sin temor a la verdad. Que son características propias también del director de esta película. Efectivamente, desde así luego. Es. Clint Eastwood, uno de los grandes, sobre uno de los personajes que más han dado que hablar en el siglo XX y que más todavía van a dar que hablar en el siglo XXI, porque es una biografía todavía inacabada la suya. Sí, yo creo que sí. Y habría que repasar esas 40 películas, 40 títulos sobre Edgar Hoover para ver, bueno, naturalmente no todas, en todas tienen el mismo protagonismo, ¿no? Pero para abarcar realmente tantas facetas de la vida de este personaje. Vamos con el Super 10. En el puesto número 10 de esta semana. Bueno, pues aquí está, porque nadie ha podido impedirlo, Jack y su gemela, la película de Dennis Dugan que perpetra Adam Sandler por partida doble, él y su hermana. 9. Nader y Simin, una separación 17 semanas en la lista, va perdiendo fuelle, pero todavía se mantiene, es una película extraordinaria. 8. Drive, de Nicholas Winding Refn, con Ryan Gosling, Carey Mulligan, 4 semanas en la lista y no consigue todavía el favor del público, la crítica desde luego sí la apoya. 7. Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres, en su segunda semana ha caído del 3 al 7, la película dirigida por David Fincher. En el 6. Un dios salvaje, de Roman Polanski, repite posición y está de enhorabuena porque llega al Super 10, 10 semanas en la lista. 5. El topo, ha caído un puestecito la película de Thomas Alfredson, con Gary Oldman y Colin Firth de protagonistas. En el puesto número 4. Pues el puesto que pierde el topo lo gana Melancolía, todavía aquí, la película de Lars von Trier, 12 semanas en la lista, Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg son sus protagonistas, la película es extraordinaria. 3. The Artist, de Michel Azanavicius, película que lleva 6 semanas ya en la lista, tiene que ganar todavía muchos premios. 2. Pues igual gana alguno también El Abre, la película de Aki Kaurismäki, líder del Super 10 en estas últimas semanas, pero que ha perdido la posición porque la ha vencido otra. En el puesto número 1, pues más alto. Esta es Los Descendientes, gran taquillazo de la película de Alexander Payne, y además los críticos también la consagran como una de las mejores de la temporada. George Clooney, en un personaje interesante y una interpretación realmente buena, con Shailene Woodley y un reparto extraordinario. Primera semana en la lista, directamente al número 1. Una de las películas favoritas para los Oscar y él todavía más favorito, sin duda. Actor protagonista, desde luego. ¿Lo prescindible esta semana? Pues yo creo que tiene que ser este Underworld, la película esta de licántropos, hombres lobos, vampiros y tal, que protagoniza Kate Beckinsale. Ahora me he dado cuenta de que el subtítulo es El Despertar y está muy bien puesto, porque si no me despiertan todavía sigo allí. ¿Y lo imprescindible? Una película española de animación pequeñita pero realmente deliciosa, Arrugas, de Ignacio Ferreras, basada en el tebeo de Paco Roca y que está nominada también en todos los premios españoles. Una película estupenda. Fue Premio Nacional de Cómic, hemos hablado sobre Paco Roca en muchas ocasiones con Raúl Sogún, que ha estado hace unos minutos con nosotros, y desde luego que Arrugas, si ya fue un éxito en el cómic, esperemos que lo sea también en el mundo del cine. En el mundo de cine de animación que España lleva como 10-15 años haciendo cosas muy interesantes. Muy interesantes, películas fenomenales. Hasta la semana que viene, José Manuel. Hasta el sábado próximo. Un minutito para llegar al final del programa de esta noche. Antes, esos vientos favorables. Que nos llevan hasta Mallorca, porque de allí es Llorenç Vidal, que hace mucho tiempo propuso y se celebra desde entonces el 30 de enero. El lunes será el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Y nosotros lo celebramos también. Por supuesto. Tenía que haber más días, ¿eh? Sí, pero como simbólico, desde luego, no está nada mal. Este Día Escolar de la No Violencia y la Paz le proponen como premio Nobel. Llevan un tiempo detrás de ello, a ver si algún día sale. Llorenç Vidal. Esperemos que sí. Volveremos mañana, La Rosa de los Vientos, a partir de 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después Paco León compartiendo de cero. Hasta mañana.